Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, sí, sí. Muy buenas noches. Acá estamos en el estudio mayor de Radiográfica. Presentando, ¿qué estamos presentando, señor Cristian? Un programa de miércoles. Exactamente, ¿para dónde corres? Me asusté, creí que iba a decir un programa de puta madre. Estamos cumpliendo con usted que nos está escuchando y nosotros vinimos. Estamos cumpliendo 60 programas al aire. 60 semanas ininterrumpidas. ¿Estamos viejos, Dani, ya? Opa. Sí, la que... Escúcheme una cosa. ¿Escuchás esa voz? Opa, escuché esa voz, escuché. Sí, porque ella está cumpliendo 25 años. Nuestra joven manos de tijera no es. Es joven ella, no sé lo que será. Cumpliendo 25 años, Malena, feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumple, Malena. Gracias por la verdad de tu edad, Malena. Gracias por venir a festejarlo acá con nosotros. Muy rica la torta que trajo, la verdad que Dios, Nico no puede hablar porque... Riquísima. Porque está comiendo. Sí, la verdad que sí, muy rica. Traje otras cosas, pero bueno, dejamos para después. Después comémonos. ¿Cómo le va, Cristian? Muy buenas noches. Empecemos muy buenas así noches, formalmente. Muy buenas noches a todos los oyentes. ¿Le quiere dedicar el programa a alguien? A los recolectores de residuos. ¿Por qué? No sé, lo pensé ayer y digo, ¿a quién le voy a dedicar el programa? Y bueno, o sea, como saco la basura todos los días. De 8 a 9, ¿eh? Sí, acuérdese. Sí. Bien, bienvenidos, señores recolectores, si están escuchando para ustedes este programa. Usted, Marce, aquí, muy buenas noches, Marce. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿A quién le quiere dedicar el programa, Marce? Y a la aparición de Santiago, pero lamentablemente fue mala. Exactamente. Así que para no olvidarnos y no dejar pasar todo esto, porque... Por justicia. Porque se hace una bola de noticias en un momento y después pasan como otros casos que se olvida la gente. ¿Para qué no nos olvidemos? Ni olvido ni perdón. Un desaparecido muerto tenemos. Ni olvido ni perdón. Juicio y castigo a los responsables, ¿no? Sí, señor. Yo también se los dedico por el juicio y castigo a los responsables. Queremos saber quién mató a Santiago Maldonado. ¿Sí? Le pasaron 200 veces por ahí y no había ningún cuerpo. Y ahora apareció el cuerpo. Muy, muy terrible que en una... en algo que quieren hacer llamada democracia, aparezca una persona muerta así, que la hayan desaparecido. La verdad que muy, muy feo. Muy buenas noches, ahora sí, Malena, cumpleañeras. Buenas noches, gracias. ¿A quién le quiere dedicar este día tan especial para nosotros y para usted que... Que estamos acá con usted. Bueno, yo comparto todos sus saludos y para dedicárselo a alguien distinto se lo voy a dedicar a todos los ciudadanos que el domingo fueron a votar muy responsablemente en democracia. Para los 46.30 sí. De bandera amarilla, sí. Podríamos decir. Bandera amarilla de alarma. Se los dedico a ellos también. Claro, la televisión hace estragos. Me voy a acordar seguido de ellos. La televisión hace estragos en la mente de la gente. Me da miedo a mí eso. El poder de la televisión, sí, ¿no? Uf. ¿Qué sé yo? El poder de Mirtha Legrand, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué pasó, Dani? Escucho otra voz. Vino ella. Vino Carla otra vez. ¿Cómo le va, Carla? Buenas noches. Qué suerte que haya venido, porque la semana pasada la extrañamos, dijimos que le mandábamos saludos. Sí. Pero bueno, qué suerte que volvió. ¿Cómo está? Muy bien. acá también queriendo dedicar el programa a mis tres peludos de cuatro patas, a mis hijitos, mis perros, y dar el mensaje de que adopten y no compren. Así es. Mira. Todo aquel que quiera un... Yo dije tres peludos de cuatro patas, me quedé pensando. Mi hermana está embarazada. ¿En serio? Sí. No, Micaela. ¿Va a tener cachorrito? Estuvo con un perro de la raza de ella. ¡Qué bueno! ¿Y los va a regalar? Ahora no sé, le vamos a sacar una ecografía. Ah, ¿y los va a regalar los perros? Uno solo va a tener, o dos como mucho. ¿Cómo? No tienen uno solo, tienen dos o tres los perros chiquitos. No, uno o dos va a tener. Bueno, cuídela, cuide a su hermana Micaela. Muy bien, todos sabemos que Micaela es la hermana perra. De... Queda feo, diga, la hermana perra. Pero es una perra, ¿qué quiere que diga? Pobre hermana, digo, pobre perra. Bueno, estamos cumpliendo 60 programas. ¿Sabes lo que es el 60 en la quiniela, Cristian? Sí. ¿Qué es? La Virgen. La Virgen. No, vos querés estar en misa y en procesión. ¿Qué es esa frase? A mí me dijeron, pará, que soy virgen. Ah, bueno, te voy a prender velas en tu casa. ¿Y fue? Fui, le llevé una velita y... y se la apagó por el viento. No, y la dejé en la puerta de la casa, la vela. Bien, ¿ves cuando dicen esa frase, querés estar en misa y en procesión? ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué les parece? Que querés estar en todos lados, lo que me pasa a mí. No puedo estar en ningún lado, quiero estar en todos. Ah, usted también es así, porque sí. Hablábamos de esto, ¿no? De querer estar en todos lados. ¿En qué lados quiere estar, Carla? No lo sé, eso no lo sé. Todavía no lo averigüé. Ah, también. Pero no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso está claro. No se puede estar. No se pero puede yo estar. Sí quiero estar. Ah, claro, pero es difícil, ¿no? ¿Usted en qué dos lados quiere estar, Cristian? Y bueno, yo la verdad que quiero estar en mi casa al mismo tiempo que cuando estoy cuando salgo. Quiero que a veces me preocupo si no hay nadie en mi casa, querer estar en mi casa cuidando mi casa, porque en el lugar donde estoy la zona está media insegura y bueno, a veces me voy a un lado y quiero estar en mi casa al mismo tiempo, me pasa. ¿Quiere estar en su casa? ¿Quiere salir? Si me voy a algún lado, quiero estar en mi casa. Y si... Quiere estar en la misa y en la procesión. Claro. Como quiero... Esto, tengo una amiga, se llama Denise, que vos le decís, ¿qué querés comer? Pollo. Bueno, toma, no, pero no hay pescado. Sí, hay pescado. Bueno, entonces prefiero pescado. Bueno, toma pescado. No, ahora quiero pollo. Claro. Qué bárbaro, Denise, qué bárbaro. ¿Se acuerda, Denise, que vino la semana pasada? Estuvo acá. Sí, un muy buen programa, sí, hicimos. Sí, ¿no? ¿Y usted, Marce? Yo quiero estar con mis amigos y en la casa de mi vieja también. ¿En todos lados también? En todos lados. ¿Y puede ir de un lado a otro? Sí, puedo hacerlo, gracias a Dios. Bueno, y ahora por último, la cumpleañera. Estar en la misa de la procesión es complicado porque uno tiene que elegir. Y en estos momentos de la época de actual cuesta mucho elegir, porque cuando uno elige también pierde algo. Y es como que en esta sociedad actual pareciera que nada se puede perder y que uno puede tener todo. Todo, todo. Y no se puede tener todo, no. Es una ilusión. Exactamente. ¿Cómo le gusta festejar su cumpleaños? Me quedé pensando... En general, siempre lo festejo bastante sencillo. Austeramente. Sí, con mi familia, sí. Y con amigos. Y pero, por ejemplo, cena, un asado el fin de semana. Sí. ¿Aguanta? ¿Es de las personas que aguanta hasta el fin de semana para festejar o quiere festejar esa misma noche? Por ejemplo, en la misa de la procesión se me armó este lío ahora. Porque o lo festejo con mis amigos. Sí. O lo festejo con todos mis amigos, con todas sus familias, con todos sus hijos, y es medio difícil. A mí no me gusta festejar mucho. Alquilo peloteo, pero no se puede. Todo a mí no, no me gusta festejar mucho mi cumpleaños con gente de distintos lugares, que no se conocen. Siento como que no estoy con nadie porque como siento que este no conoce a aquel y aquel no se conocen, trato de estar para que no se sienta mal y termino no disfrutando yo de mi cumpleaños y entonces digo, no hago más nada. Sí, es verdad eso. ¿A usted también le pasa? Sí, me pasa. Es complicado eso, ¿no? Porque cuando uno tiene amigos variados... Sí, sí. Te tratás de quedar bien con todos para que ninguno se sienta solo si no se conocen entre ellos, y al final es como que si no disfrutás de tu fiesta propia, digamos. Claro, porque cuando uno es chico, todos los amigos, los papás le hacen el cumpleaños, todos los chicos son de la escuela, son todos amiguitos, bueno, bien o mal, o de último un partido de fútbol lo comparten, ¿no? Porque claro. Pensaba, si hay una actividad en común que se comparte. Claro, que se relacione, sí, claro, ahí ya. Pero cuando sos grande ya no podés jugar, tenemos la rodilla hecha pelota, no. Y no podemos jugar al fútbol, ¿qué podemos compartir? Claro. Qué sé yo, y a mí me pasa que termino no disfrutando ni yo mismo mi cumpleaños. Sí, sí. No sé, ¿a usted, Carla, le pasa lo mismo? Yo no festejo, no me gusta festejar, pero lo veo a mis hermanas, que se estresan demasiado. ¿Se estresan? Sí, se estresan demasiado y terminan por no disfrutar, tratando mal a la criatura. Y digo, ¿para qué le haces el cumpleaños? Y tratando mal a los ¿cómo se llama? A los amigos. No, no. Y más si no te traen buenos regalos. No, eso no pasa, pero sí. ¿Te gusta mirar los regalos que te traen? A ver qué te trae cada uno diciendo, mira este lo que trajo. Sí, me gusta mucho. Me da vergüenza que me regalen, pero sí mucha vergüenza, pero me gusta. ¿Te gusta que te regalen? Sí, me gusta. Sí, porque es feo que no te regalen nada, ¿no? Igual cuando te regalan algo, pero es algo medio pedorro, decís, la verdad que podían haberse esmerado, ¿no? También están los cumpleaños temáticos ahora. Estaba pensando que se usan mucho. Por ejemplo, ¿cómo sería? Y no sé, por ejemplo. Nosotros lo haríamos acá en la radio. Cumpleaños pirata. ¿Qué sé yo? No sé, se me ocurre. Entonces todos tienen que venir con un adorno pirata. Con un lorito en el hombro. Claro, un garfio y un lorito. Y qué sé yo. ¿Y usted, Marce? ¿Le gusta la verdad? A mí me gusta tirar la casa por la ventana. ¿Usted le gusta? ¿Usted sí, es yo fiestero? Me reenfiesto. Yo me lo imagino a usted y a Gabriela festejando más o menos de la misma manera, ¿no? Sí, Gabriela, hacemos de todo. ¿La del programa que pasó recién? Sí, un saludo para Gabriela también. Sí. Un programón nos dejó. Sí, sí, sí. Me las imagino así, haciendo quilombo, ¿no? Quilombo a dos manos. Claro, sí, es complicado eso. Pero bueno, qué sé yo. Hablando de programa 60, de la Virgen, ¿tenemos algo que pedirle a una Virgen? O sea, ¿ves que yo, por ejemplo, le digo a la Virgencita de Pompeya, mandame otra botella? ¿Y vos qué pedís? Y yo le pido salud, principalmente para todos mis seres queridos. Sí. Y nada, que eso haya... Eso porque vivís en José Cepaz y no vivís en el desierto del Sahara. Si no, también le pedirías una botellita. ¿Eh? Una botella de agua. Claro, en especial, ¿no? Sí, qué loco. Sí. Igual se van a ser muy creyentes los que viven en la provincia. Sí. Para vale, empezar a invocarla. Santa Maru. Santa Maru van a ser, sí. Santa Maru. Bien, usted, Marcelito. Ojalá que aparezca por estas calles. Claro. ¿Usted, Marcelito, le pediría algo a la Virgen? Yo voy primero con usted. Yo le pido paz, pan y trabajo. Bien, parece Scioli usted. Claro. Muy bien. Usted, Male. Salud, a pedirle trabajo. Algo. No, todavía nunca llegué, le dije la otra vez. Ah, cierto, que se le rompía el auto. No, cada vez que intentaba ir no podía. Ah, cierto. Me acordé. No, pero puede pedir a distancia también. Vio que la Virgen escucha. No, pero para ir a Luján a pedir uno tiene que ir y caminar. No puede zafar. ¿Sabes que me dijeron que cuando vas a Luján en pareja te terminás separando? ¿En serio? Mira. ¿Qué, sí, como una cábala? No sé cómo es, porque mi hermana fue. Ya le habían dicho. ¿Quién? Eso. Perdón, ¿quién? Mi hermana Karina. Ah, no la otra. No, no. No la perra. No, la perra no, la otra perra. O sea que si te querés separar, tenés que ir caminando. Este fin de semana tenemos una salidita. Claro. Me dije que te llevo a Luján, le dice. Llevo a Luján. Hola. Va a ser sagrada. Claro, hola, mi amor. Quiero invitarte formalmente esta noche a que empezara una caminata a Luján. Tengo algo que planificar con vos. Y si no llegaste, llevo un caballito. Claro, la idea es llegar. Claro. Usted, no importa cómo. ¿Usted tiene algo para pedirle a la Virgen? Nada, porque creo en San Expedito nada más. Así San, que, San Expedito. El santo de las causas urgentes. Exactamente. Causas urgentes es un justas ansioso. Justas y urgentes. Sí, sí. Por ejemplo, los ansiosos creemos en eso, entonces. Sí, claro, sí, yo porque soy tiene ansiosa. Que ser la causa, lo necesito ya. Y bueno, yo estoy pidiendo para que salga un buen programa. Ah, ya en este claro, momento, al claro. Respecto. Ah, por eso trajo esa imagen acá. Sí, sí. Mirá esa imagen, qué claro. Gruesa que está. Bien, yo le cuento, yo viví en Itatí. Itatí es un pueblo como Luján que está alrededor de la iglesia. Sí. Y ahí la gente es muy creyente. Y inclusive hay como una leyenda donde la Virgen de Itatí aparece del lado de Corrientes y se llama la Virgen de Itatí y se da vuelta y del lado paraguayo es la Virgen de Cacupé. Sí. Entiendo, o algo así. No, nunca fui a estudiar mucho la... Pero como que la vieron en las dos márgenes del río Itatí, el del río Corrientes de Paraná, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Pero bueno, y la gente cree mucho y hay peregrinaciones, se camina más de 60 kilómetros desde la ciudad de Corrientes, algunos vienen desde Mercedes, como se hace la peregrinación para Gauchito Gil también para la Virgen de Itatí, y la gente usa sus mejores caballos, sus mejores pilchas se llama lo que se le pone al caballo, como para... O sea que la peregrinación vendría a ser la procesión. Exactamente, sí. La peregrinación es lo que se llama la procesión. Es en movimiento, la misa pero es peregrinación, la iglesia. Peregrinación es a pie, caminando a algún lado. ¿Y la procesión? Procesión es llevando un santo, claro, corriendo, recorriendo los lugares, las lugares, casas. Sí, las casas. Mirá. Ah, ¿vio? La procesión va por dentro, dice el dicho, ¿no? Sí, yo una vuelta hice misa y procesión cuando tomé la comunión allá en José de Paz, en la iglesia San Antonio de Padua. Ah, yo también tomé la comunión en un pueblo en Corrientes, en la de San Antonio, porque le pedimos novio. Claro. ¿No? Claro. Porque era para pedirle novio. ¿Novia o novio? Novio, novia. Novia, porque uno elige. Vos por eso, novio o novia. Claro. Pero no sé si usted pidió novio o novia. No importa eso, ahora no viene el caso. De eso no se puede hablar. Claro, de eso lo hablamos mejor. No, lo que yo le quiero decir es que uno a San Antonio le pide pareja. Sí, sería sí, la sí. Y qué loco, yo también ahí tomé la comunión, pero yo la otra vez conté eso, que la tomé de grande porque me gustaba la catequista. Igual no me dio nunca pelota porque ella era mucho más grande. Pero bueno, claro. Qué sé yo siempre me gustaban las chicas grandes. Sí, sí. Ahora no, pero bueno, qué sé yo. ¿Por eso ahora está con una 80 y cuánto? 9. 80 y pico. 80 y de nuevo, yo te deja la. ¿Sabes por qué no me separo? Porque no quiere caminar a Luján. No puede. En una carretilla, deja la herencia. Llévala. Claro, la quise subir a una silla de ruedas y ahora me dijo, ya no tiene sentido. Claro. Hereda ahora. Claro, ahora. Te deja la herencia, ¿no, Dani? Claro, ahora hay que esperar. Bien, les voy a hacer salir de este momento loco y vamos a escuchar la murga de la Virgencita. ¿Tiene ganas de Los Redondos? Obvio, no. Por supuesto. ¿Qué ganas de escuchar a Los Redondos del disco Momo Sampled? Patricio Rey y sus redonditos de ricota. La Virgen de la... No, la murga de la Virgencita. La murga de la Virgencita. O la Virgen de la Murguesita. Y su Sí, sí. Atrás de la procesión, la murga de la Virgencita. ¿Qué tenemos de información, señor Cristian? ¿De fútbol? Ni hablemos. No, no, después hablamos algo, pero tengo una información. Yo lo único que sé es que dentro de un rato, porque hoy es miércoles, ¿no? Entre sí. un rato juega el Rey de Copas, nada más, no voy a hablar más de fútbol. ¿Ah, Boca? Rey de Copas, dije, dale, lee. Claro, Boca. No, Nico. Nico Moggia, nuestro hombre en Racing, dice Boca, pero no, no. Del Rey de Copas, el rojo estoy hablando. Siga, siga. ¿Saben quién cumplió año el lunes? No. Charlie García. El gran Charlie García. Dice, metete en el ensayo de Charlie previo a su cumpleaños número 66. El lunes fue un día importante, muy importante. El inmortal Charlie García cumplió 66 años rodeado de amigos y haciendo música. ¿Usted estuvo? Sí, estuve. Bien. Me dijo, ¿sabes lo que me dijo? No. Say No More. ¿Tocaron algún tema juntos? No, porque yo toco los bongos nomás y justo... No hicieron ninguna murga. No hicimos ninguna murga. Y bueno. Carlos Alberto García Moreno se llama. Exactamente. Más conocido como Charlie para nosotros. Es una de las leyendas vivientes del rock nacional. Nació allá por el 23 de octubre de 1951 en el barrio de Caballito. Ah, de Caballito, mirá vos. Sí, sí. No hacen... sí. Iba al colegio ese que está ahí en la calle Rivadavia, en primera junta, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ah, y mirá. Ahí lo conocían Nito Mestre y de ahí armaron Sui Generis. Sui Generis. Qué bueno. No hacen falta enumerar la vida y la obra de este genio. Desde los primeros años de Sui Generis, como bien decíamos, hasta hoy, con el reciente disco Random que acaba de publicar este año, Charlie presenta uno de los bastiones invaluables del rock argentino. Pero a pesar de los debates de la vida, las internaciones y sus frecuentes problemas de salud, Charlie sigue mostrando un amor único por la música. Un ejemplo de ello es su presencia en su ensayo, como en el que podemos ver en uno de los estudios de Catedral. Allí se lo ve tocando junto a su banda Charlie García y de Prostitución, probándose para un próximo show. La banda se llama Prostitución. Sí. Sí. Sí. Dice, feliz cumpleaños, Charlie. Así que le mandamos un feliz cumpleaños feliz a Charlie Feliz cumpleaños García. Para Charlie. Exactamente, feliz cumple. ¿Qué tiene Carla ahí? Y tengo un poco de todo, pero les voy a contar una cosita. Sí. ¿Vieron que está embarazada la China Suárez? De 23 semanas, sí. Y ahora declaró que se va a casar con Benjamín Vicuña, que prefiere una boda doble y no una boda grande. Que prefiere que sea chiquita y entonces van a hacer en Chile. Para no mezclar los amigos, como me pasa a mí. Algo así, para festejar en Chile y para festejar acá en Argentina. Va a ser dos bodas. Bien. Después de la pausa, le voy a contar algo sobre las bodas y quién se va a casar. Perfecto. Vamos a una pausita musical. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radio Gráfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra, entra la música. Y vos quedate, quedate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quedate, haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. De vuelta en el aire, en el aire de la gráfica. Cuénteme algo, Marcelito, ¿qué tenés por ahí? Gladys hizo un blooper impresionante, le quedó la jeta toda rota. Pobre Gladys, la bomba tucumana. Se estrelló la bomba. Se estrelló la bomba y explotó todo. Claro, ¿qué le pasó? Se cayó mientras estaba ensayando. Estaba bailando rock and roll. Rock and roll, estaba dando el rock and roll y vio sus kilos de más. Hizo para el costado, hizo el super giro y ¡pum! Cayó de boca al piso. La mano engrasada y transpirada hizo que se resbale. Claro. Entonces imagínese, giró, el tipo la quiso agarrar para agarrar la vuelta, se le chapó la mano y se hizo directa, se hizo parcha contra el piso. Pobre. Pero no se quebró la nariz, que era lo que le preocupaba. No se quebró la nariz. No. Muy bien ahí, exacto. Yo pensaba que estaba. Es que toda ella rota. Estaba también en el ensayo. Ah, vos estabas, vos claro. Fuiste. Sí, fui a controlarla. Ah. Qué bárbaro. Y nada, está bien internada. No, pero está bien. El periodista Tomás Denter publicó fotos de la revista mientras estaba en la clínica. Así que si quieren ver la foto, lo pueden hacer. ¿Podemos ver las fotos? ¿En dónde? Sí, ¿en la revista pronto? En la revista pronto. Muy bien. Malena, ¿qué tiene usted por ahí? Tengo una de Maluma. Maluma. Maluma. Parece que las fans de Maluma, cuando él estaba en el recital, se subieron a abrazarlo. ¡Epa! ¡Opa, opa! Y fue criticado porque parece que como que las rechazó. ¡Ah! Como que las sacó. No me toquen. Claro, no es que las saludó, bueno, calmó ahí a las chicas y... No, parece como que... Es que las chicas... Lo criticaron bastante. Se ponen como muy intensas también, ¿no? Bueno, pero él es una figura pública. Claro, las chicas son intensas, dice Nico Mogia. Bueno, o sea, vive de eso, Maluma. ¿Qué haría sin esas chicas? Claro, ¿qué cantaría? Tendría que estar agradecido porque subieron las chicas. Claro. ¿A usted, las chicas también le hacen lo mismo? A mí las chicas me rodean, me piden autógrafos, de todo. ¿Y qué hace usted? Y yo me voy corriendo. Bien, el tipo Maluma. ¿Usted bueno, cree? Pero por ejemplo, Ricky Martin no la sacaba así tan... Bruscamente. Tan abrupta. Es que Ricky Martin tenía que caretear. Después salió adentro del aparador y ya dice, bueno, ya está. ¿Qué tiene, Cristian, usted? La campaña de apoyo al baterista Martín Carrizo. Baterista del Indio, ¿no? Sí. De los fundamentalistas. ¿Qué pasó? Tras un duro relato sobre su enfermedad, le agarró una esclerosis lateral amiotrófica. Sí. Eso sí. Sí, habló de esa terrible enfermedad que sufre y que no le permite poder tocar la batería. Estuve escuchando un poco de su relato. Es terrible lo que cuenta. Como que no podía ni poner en marcha el auto porque cuando todavía no sabía lo que tenía. Él pensó que era estrés, que era una gripe fuerte. Sí. Se pasó un fin de semana en la cama creyendo, bueno, esto ya se me pasa. Que esto es lo que nos pasa a todos, muchas veces, ¿no? Que cuando uno tiene un síntoma medio raro y se da... le echo la culpa al estrés, inclusive los médicos a veces nos dicen, sí. Debe ser cansancio, descansa. Bueno, hasta que un neurólogo te toma y te hace el análisis y todo eso, pasa bastante tiempo. Pasa tiempo, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que está bastante mal, ¿no? Sí, está mal, sí. Está muy mal, eso es lo que... Escuché que dice que sueña con que todavía toca la batería, muy complicado. Sí. Desde acá lo acompañamos, sabemos que es un grosso y fuerza. Sí, ¿sí? Es un gran músico. Exactamente. Carlita. Bueno, yo tengo algo insólito. Ahí. Sí. ¿Fernando Vera lo conocen? No, Fernando, no. Bueno, yo tampoco lo conocí hasta que leí esto. ¿Quién es Fernando Vera? Se postuló como concejal en Santa Fe para el Frente Progresista, pero ¿qué pasó? Estaba preso desde agosto. Ah, ¿y qué? ¿Un preso puede presentarse? Parece para... que sí, ganó las elecciones con un 50,65%. Bueno, igual hay varios procesados que ganaron elecciones acá también. Sí, sí, tenemos varios, una lista bastante... Claro, frondosa, ¿no? Sí, nosotros como Macri tenemos una lista negra también. También, sí. Exactamente. Escúchenme una cosa, ¿qué se robó? ¿Tenía un Panama Paper? ¿Qué tenía este concejal? Se robó ganado y también estaba acusado por fraude a través de contratos. Ah, un cuatrero. Era un nene de mamá, sí, un nene. El famoso cuatrero de pueblo. Exactamente. Allá, ¿ves que le conté de Corrientes? Allá en Corrientes había un pibe que estudiaba conmigo en la primaria. Después yo me fui a la secundaria. Ahí tenías que cambiar de pueblo para según la secundaria que querías hacer. Claro. Si querías ser bachiller ibas a un pueblo y si querías comercial a otro pueblo. Porque no había las dos escuelas en un mismo pueblo. Sí, complicado. Uno cree que está bueno vivir en un pueblo, al final es un quilombo. Es un quilombo, pero igual eran 10 kilómetros entre pueblo y pueblo, 15. Bueno, la cuestión es que este estudió y en un momento dejó de estudiar y se metió en la policía. Y el primer acto como policía, cuando le dan la ropa, lo visten y todo, el primer acto que hace, metió en cana a su padre por cuatrero. El pibe sabía que el padre robaba ganado de los vecinos y lo primero que hizo fue meterlo preso. Así que... Atente, si tiene un hijo policía. Mira lo que habrá hecho después. No, le voy a contar. Un policía, por lo menos, honesto. Claro, aunque sea con el padre, ¿no? Me quedo con mamá, dijo ahora. Bien. Marcelito, ¿tiene alguna información usted de último momento? Sí, lamentablemente. Sí, ¿qué pasó? Federico Lupi se nos fue. Qué bajón. Estaba internado. Pero vio que estuvo internado porque le pasó un accidente doméstico. Se cayó en su casa. Sí, sí. Y estuvo dos días internado. Tenía 81 años. No era tan grande. No era. Mi suegra tiene 90 y. Pero 92. ¿Eh? ¿Vos vas a llegar a los 81? Ni en pedo. Yo tampoco. Y a lo mejor tu suegra sí. Mi suegra ya pasó. Es longeva tu suegra. No, por eso capaz que vos no llegás y ella sí. Ya la veo a Neri llevándome el honka. Escúcheme una cosa, el mío, ¿no? Obviamente. ¿Sabe qué? El sábado a la noche vi una película de usted que le gusta, muy buena, con Federico Lupi. Creo que fue la última película que hizo, que se llama El final del túnel, con Sbaraglia, que hace de paralítico, y Echarri, que hace de ladrón. Muy buena, yo la vi. ¿La viste? La vi, sí. Muy buena película, me gusta. Él hace de policía, Federico Lupi, de comisario. Ah, está buena. Muy buena policía, muy buena película, un policial, está en YouTube. Completa para ver, muy buena película, recomendable. Mira, bueno, ¿qué más tenemos, Male? Yo tengo algunos datos sobre cómo quedaría a partir de diciembre la Cámara de Diputados. Diga, Cambiemos. Sí, Cambiemos llega con 107 legisladores propios. Yo le puedo preguntar una cosa, ¿por qué se llama Cambiemos si es más de lo que ya vivimos en el 90 y en tantas épocas? No sé, le podemos preguntar a Durán Barba, porque la pegó. Sí. La pegó. Si uno quiere poner un nombre. Yo sí quiero poner una heladería, lo llamo a Durán Barba, que seguro. Yo lo llamo a Durán. Hago un helado de puta madre. Estaba feliz. ¿Cómo se llama? Maru. Maru, sí. Estaba feliz. No podía parar de agradecerle a Durán Barba. Sí, imagínate que. Bullrich... No a los votadores, claro. A Durán Barba. Y claro, si Bullrich no podía. Bueno, no importa. Yo, mientras estaba mirando cómo cerraba el acto de elecciones el domingo. Sí. Yo lo miré, lo escuché por la gráfica. Sí, sí, camisa silística y tanto elogia, qué sé yo. Pensé que era un diputado, un senador, un representante internacional. Y no, era Durán Barba. Y además elogiaron a otra persona que fue jefe de campaña de la provincia, que era un pibe muy joven, no sé el nombre. No lo conozco. Estaba al lado de Durán Barba, se ve que era como su discípulo. Ah, el hijo. ¿Es el hijo? No sé, yo digo, no sé. como bueno. el pequeño Saltamonte sería. No sé, pero si acá uno quiere tener éxito. Sí, llamame a Durán Barba. Sí, Cambiemos, Podemos. Por ejemplo, vos podés llamar a Durán Barba, vos querés salir con una chica y no sabés qué decirle, por ejemplo. Podés llamar a Durán Barba para que te haga la letra y te haga la... No sé. No sé. Podríamos pensarlo. Y sí. Y si ¿cómo? Yo creo que sí, ¿cómo no va a poder hacer que una claro. chica le dé bola a alguien? Aunque sea a mí. Si millones y millones y millones creyeron en un globo. Exactamente, tienes razón, Malena. Tienes razón. Un globo negro, porque de amarillo no tiene nada. No, es verdad. No, era amarillo. Cuénteme, ¿cómo va a quedar la cámara? Legisladores propios de Cambiemos va a tener 107. Pero, ¿qué pasa? Se le suma Martín Lusto sí. y Carla Carrizo, que entraron por ECO. Sí. Pero ellos anticiparon que van a apoyar al oficialismo. Y sí, sí era lo mismo. Y bueno, pero algunos pensaban que no, que Lusto no, era, no, no era señor. Lo mismo. Era ECO. No, bueno. Claro. También. Perdóneme, ahí está, era ECO, dice usted. ¿Qué es el ECO? ¿Es verdad? Alguien que repite. Sí. Lo ahora que el otro que lo dice, dije, claro. Ahora que lo dije se me... ¿Qué grande que somos? Se me saltó la térmica. Claro. Bueno, también será una aliada permanente la tucumana Teresita Villavicencio, con lo cual serán, si eran 107 puros de Cambiemos, van a ser como 110. Claro. Más los que se le vayan sumando a la propuesta, ¿no? Claro, que no son traidores, ¿eh? No, hay gente, no, hay gente que no está decidida claro, todavía. Claro, que está en el medio de la vía. Claro, lo mejor... Ojalá pase el tren rápido. Hay que ver qué le ofrecen. Claro. Actualmente son, entonces, 71 los sí. que ponía en juego al Frente para la Victoria. Eran 31 los que se tenían que renovar y consiguieron 26 bancas. Entonces quedaron 66. Bocio, te vendiste por unos sándwiches de miga, Bocio. Sí. Sí. Y después, por ejemplo, del Frente de Randazzo quedó uno solo. ¿Quién es Randazzo? Randazzo... Ah, 4.7%, Randazzo ya sé. Randazzo quería ser presidente. ¿De qué? Pero no puede ser presidente ni de la Sociedad Rural de Chivilcoy. Bueno, Randazzo, que aspiraba sí. a su presidencia, solo va un diputado de su lista. Es un muerto político, me imagino. Porque... Digo, al lado de Cristina brillaba, era un gran ministro claro. de... Ahora va a brillar, capaz que de se transporte. Junta. Sí, capaz que ahora se junta con Massa, que perdió hasta en Tigre. Bueno, a Massa solo le quedan dos diputados, perdieron pobre, también bancas. Sí, pobre gente, ¿no? No entró Stolbizer. ¿Stolbizer? Quedó que afuera. Me paré y hice el gestito cuando dijo Stolbizer. Bien, qué lástima Stolbizer. El voto ganado. Así que bueno, digo, no sé si a ellos les conviene tener menos bancas en el Congreso. No sé, yo sé que la gente tibia no la votó nadie. Muchos de sus votos fueron para Cambiemos. O sea, muchos votos del partido peronista se los llevó Cambiemos, que no es un partido peronista. No, pero bueno, viste cómo es la gente. Es complicada. Bueno, ¿qué va a hacer? Ajustarse los cinturones, asentarse con cuidado, fijarse dónde uno se sienta. Porque... Que el avión sale a máxima velocidad. Exactamente. Miren, que... terminaron las elecciones y al otro día el presidente dijo que, bueno, que no se levantaba muy temprano a las 9 para trabajar y ya a las 9:30 se estaba anunciando el aumento de nafta. Sí. Que, según se dijo, iba a ser transitorio. Como todo sí. va a ser transitorio. No, albergue transitorio le vamos a poner a este país, porque nos van a empomar todo el tiempo. Sí, acá estamos. Hablando del presidente, también sí. dijo que mientras Argentina tenga déficit fiscal, va a seguir teniendo que tomar deuda. Claro. Eso lo anunció en una conferencia de prensa ayer en la Casa Rosada. Sostuvo que era una medida para poder reducir la inflación, para reducir la pobreza cero de la que nos habló hace tiempo. Claro, CEO, sí. pobreza CEO. También se refirió a la reforma laboral y remarcó que en la Argentina entró una etapa de reformismo permanente y que no había que temerle a las reformas. Y entre todo eso evitó hablar de Santiago Maldonado. Sí, qué difícil ser bailar y festejar con globos cuando tenés un desaparecido, ¿no? En democracia. Exactamente, sí. Hablando de Santiago Maldonado, Francisco recibirá a la familia de Santiago. Cuando usted dice Francisco, ¿a quién se refiere? ¿Al Papa? Al Papa Francisco. Ah, se llama Bergoglio, se llama Francisco. Sí, lo recibirá en el Vaticano. En un encuentro será en diciembre ante una petición de la familia del joven que... lamentablemente se halló muerto en el río Chubut, a la que el sumo pontífice... Después de una desaparición forzada, ¿no? Sí, accedió enseguida. Para confirmar la visita, Francisco envió una carta a la madre de Santiago. Había una noticia por ahí que usted tenía, me parece, que hablaba de que la sociedad rural... Sí, la tengo acá. ¿Cómo sería eso? A ver, porque tras el triunfo, es cómico, ¿no? Sí, tras el triunfo de la sociedad rural, se junta con Macri para pagar menos impuestos. El titular de la Sociedad Rural Argentina, de la CRA, Luis Echeverre, ¿puede ser? Echeverre. Elogió la convocatoria del presidente Mauricio Macri para realizar una reforma impositiva que haga más competitividad la exportación cárnica a través de bajar impuestos. Ah, o sea, la cárnica se nos va a la mierda. Las vaquitas son ajenas, decía Don Atahualpa, y nosotros comemos pasto. Hablando de Don Atahualpa, ¿quiere escuchar un poquito un temita musical? Hoy les traje... Uy, ¿qué? Les traje a Divididos, por esto de la Virgen. Uy, qué bueno. La canción... Qué mal, no me gusta Divididos. ¿No le gusta? No, no. ¿Por qué? Porque no, no me gusta. Y le traje a la, a la Delta. Sabe que Divididos se arma en el año 87 después de la muerte de Luca Prodan, a quien fui a ver muchas Divididos veces. Divididos las pelotas. Exactamente, son las dos bandas que se arman después de Sumo. A Sumo fui a ver muchas veces en diferentes lugares de Buenos Aires. Está viejita, Dani. Sí, bien. No, un afortunado. Claro. He visto gente que ustedes no saben ni que existían. Bueno, decía, después de la muerte de Luca, se arma Divididos. Se separa Moyo con Arnedo y lo llaman a Gustavo Collado. Y así arman este típico grupo de rock nacional. Qué sé yo, tocaron en diferentes pubs, hicieron todo muy a pulmón. Hasta que ahora son lo que son, la aplanadora del rock. Una radio que se cae mientras duermen pájaros acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver pero no sé. Es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes. Y la Virgen pasó siendo a la del gol. El cielo vive en mi océano salvaje. Una radio que se cae mientras duermen pájaros acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver pero no sé. Es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes. Y la Virgen pasó siendo a la Delta. Y los pibes remontaban barriletes. Y la Virgen va sociendo a la Delta. Sí. Cielo, nada está muy cerca. que yo necesité. Una chica en el cielo vive en mi océano salvaje. Una radio que se cae mientras duerme en pájaros acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver pero no sé, es que todo está muy rápido acá. Sí, muy rápido acá, para el tercer bloque de Para Dónde Corre 60. Entre una virgen haciendo a la delta y otra dándonos el aire. Entonces ahí fue cuando le prendí dos velitas. ¿Y quién sopló? Soplaste vos, ¿no? No, Cristian. ¿Cristian? No, yo no soplo la vela. Bien, volvamos acá, porque si no nos vamos. ¿Qué tiene Carla? Le iba a decir Caro, pero bueno, diga, le digo Carla mejor. De Ari Paluch, el conductor del programa de A24, fue acusado de acoso sexual por parte de una microfonista. Dice ella que cuando fue a retirarle el micrófono y el retorno, le tocó la cola. ¡Epa! Entonces Ari lo denunció ante las autoridades de la empresa. Pero esta situación, para esta situación, Ari Paluch fue convocado a una reunión en el canal. Allí vieron el video porque había una cámara que estaba enfocando, que tenían de prueba, y se le inició un sumario interno. Patético, Ari. Sí, sí. Con la, bueno, como la microfonista presentó un descargo a través de una carta, Daniel Vila, que es el presidente del Grupo América, pretende que el conductor haga lo mismo para luego tomar una determinación. Me parece que hasta a lo que escuché antes de venir para acá, que ya había renunciado él al programa. Sí, hasta ello no tenía noticias. Me parece. Se expresó también Jorge Rial en contra del periodista. ¿Se lo montó Rial? Sí. Lo hizo percha, sí. Sí, dijo en Twitter, dijo, ojalá el periodista acosador de compañeras de trabajo renuncie o lo rajen. No se puede convivir con esas lacras. No yo, por lo menos. Lo hicieron percha, así que sí, sí, molesta. Además es un mal tipo, ¿no? Siempre diciéndole cosas a la gente, trabajando para ensuciar la cancha, siempre fue así. Siempre, sí. Un fracasado, va, qué sé yo, que estuvo siempre a la sombra de otro fracaso que era Pergolini, pero bueno. Sí, Cristian, tiene... Tengo muchas ganas de hablar de deporte, pero... Yo que usted no hablaría, pero bueno, dígame algo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, tiene caspa. Volvió a ganar el The Best... Y superó en premios individuales. La pelota de oro. Sí. Y superó en premios individuales a Messi. ¡Qué bárbaro! El portugués, figura del Real Madrid, ganó este lunes en Londres el premio de Best de la FIFA y de esta manera superó al rosarino en galardones individuales a mejor, al mejor futbolista del mundo. O sea, le ganó a Neymar y a Messi. Sí, señor. El delantero del Real Madrid se impuso en las votaciones a Messi y al brasileño Neymar Jr. para alzarse en el Teatro London Palladium con su séptima distinción individual. A los 32 años, sus palmarés luce ya con 4 balones de oro. ¿Sus qué? ¿Sus qué? Sus palmarés. ¿Qué son los palmarés? Donde uno pone las estatuas. Creo que sí, creo que es tipo como un museo. ¿Sabe por qué gana? Porque compra los premios. Porque vienen los dirigentes del Real Madrid y le dice, si no gana él, se pone nervioso y le sale caspa. Ah, claro. ¿Sabe la guita que gastamos entre Semet? Ese es el que usa él o el otro. Sí, sí, sí. No, porque hay otro, ¿no? Que usa Messi. Porque Messi también tiene caspa. Porque sí, parece que para jugar bien al fútbol tiene caspa también. Claro, yo tengo acá un poco de caspa. Guárdela. Tenemos un Messi acá. Claro. Sí, un Messi con un par de kilos de más. Casi dos. Bien. Bueno, ganó 4 balones de oro, un sí. FIFA World Player y 2 premios de BES. Yo una vez gané un partido al FIFA, al FIFA, ¿cómo se llama? La de Play 4. El FIFA, sí, sí, el Pro Evolution. Claro, la única vez que gané algo. Carla, ¿qué tiene? Y a colación de lo que veníamos contando de Ari Paluch, también se lo denunció a Gustavo Cordera. El INADI inició la denuncia, se confirmó el procesamiento por el delito de incitación a la violencia colectiva. El fallo lo realizó la Sala 1 de la Cámara Federal, resaltando que Cordera tuvo una actitud de desacrédito con respecto a los derechos y dignidad de las mujeres y niñas, según publicó el abogado penalista Matías Werner. Según los detalles que maneja el letrado, los jueces Bruglia y Ballesteros entienden que los dichos bastaron para probablemente incitar o producir una acción contraria a la ley, sin importar si Cordera era consciente de que lo filmaban o si estaba permitida la difusión de los trascendidos. Todo esto porque el argumento de la defensa de Cordera se basaba en que la acción era típica porque las manifestaciones se hicieron ante un público determinado. Qué bárbaro de Cordera. ¿Cómo se equivocó? Para hacerse gracioso con... A veces pasa, sí, ¿no? Sí. Y Susana Jiménez también se equivocó en estos días. ¿Qué hizo Susana? Sí, yo la escuché. A ver, digo, cuéntenme ya, que yo no. Ya no podemos perdonar más a algunas personas. Susana ya a esta altura, después de tantos años en televisión, sabiendo que es una comunicadora, tiene que tener un poco más de conciencia de lo que dice. ¿Qué hizo? ¿Se compró un auto para discapacitados? No, dijo que estaba contenta, apareció Santiago. Que lo bueno es que había aparecido. Me está jodiendo. No. O sea, yo creo que ya Susana no es tampoco la nenita tonta que para mí que no que la entiende grasa, nada. Para mí que la grasa le está quemando el cerebro con el colesterol, porque no puede decir eso, ¿no? Bueno, lo dijo y ya está. Susana, ya está. Nadie te cree que lo que decís es totalmente ingenuo. Ya a esta altura, con casi 70 años y no sé, 40 más o menos en los medios de comunicación, está 50 quemada. En los medios de comunicación, ya sabe que lo que dice tiene consecuencias. Totalmente, totalmente. ¿Tiene algo más? Nació usted? Francesca. ¿Quién? Francesca nació. La hija de Berger. De Berger. Berger. Berger Scioli. ¿Qué? Berger la dueña de Berger King. Berger King. Bien. Y Gisela dio a luz la mediante una casa. ¿Una casa? Nos vamos, salvados por la campana. Sí, nació la heredera de nuestro ex gobernador. Scioli. Scioli. Felicidades. Sí. Nació con 3,3 kilos. Mira. En una clínica muy buena. ¿Cómo debe estar Karina? Karina. Debe estar que ver. Rabolini. Y vino con un pan abajo del brazo. Scioli, porque no podía tener la mano. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, y para eso están.